Hola, soy María. Para lo que no, para los que no me conozcáis, soy de ACES, del Grupo de Madrid. Y bueno, ya que hay una grabación narrando cómo fue la Marcha del Orgullo en Barcelona, pues habíamos pensado que era una buena idea que hubiera otra narrando cómo fueron las Marchas del Orgullo aquí en Madrid. Digo marchas porque aquí sí que hemos participado en ambas. Participamos el día 28 de junio en el Orgullo Crítico, que fue, bueno, que tiene un espíritu como mucho más reivindicativo. Y luego el día 2 de julio participamos en la del Orgullo Oficial, que es como más comercial. Se le da como más importancia a ese espíritu festivo y la verdad es que lo que es la reivindicación y la lucha queda bastante difuminada entre esos intereses económicos y políticos que mueve la gente que lo promueve, vamos. Bueno, estas diferencias no solamente quedan patentes así a nivel teórico, sino que luego realmente a la hora de salir a la calle, pues todavía se pueden percibir mucho más. Ya simplemente en el público de gente que va a una cosa y a otra, en el respeto de la gente que va a una de las marchas y a la otra, y bueno, en todo, la verdad, en el ambiente en general. En la marcha del día 28, bueno, la del Orgullo Crítico, tuvimos la suerte también de participar activamente en lo que fue la organización y la verdad es que también te hace ver un poco el espíritu de unidad ya que intenta promover la marcha en sí. A la hora de trabajar, pues hemos trabajado codo con codo de una manera súper bien. Yo la verdad es que como persona que he estado contactando directamente, en ningún momento me he sentido cuestionada. Desde el primer momento, no sé, hubo un respeto absoluto hacia nuestra orientación. Ningún cuestionamiento, ningún nada, ningún no puede ser o nada de nada. Y la verdad es que se agradece muchísimo encontrar eso. Porque además no era un grupo pequeño, éramos bastantes personas. Y bueno, luego cuando llegó el día de la marcha, pues como que eso todavía se incrementó muchísimo más y en vez de ser 30 personas así, pues era como cientos de personas, todos a una y luchando por la igualdad, por tener nuestro hueco, por la visibilidad, por los derechos, por todo, todos unides. Y eso, la verdad es que vivir esa energía y ese buen rollo que había en ese momento era increíble. Y bueno, pues aquí también en otro punto súper especial de la Marcha del Orgullo Crítico fue el momento de leer el manifiesto. La marcha, bueno, pues O sea, tenía su recorrido, iba una batucada, se hacían las paradas y tal. Nosotros íbamos pues con nuestras pancartas, la bandera, pero también pues ahí entre la gente divisamos alguna que otra bandera sexual más, cosa que también estuvo súper bien porque era como, joder, ves, es salir a la calle y vernos y encontrarnos. Y estaban pues por ahí entre otros colectivos, porque bueno, al fin y al cabo también la sexualidad atraviesa todo. Así que estuvo genial encontrar gente similar. Y luego al final del recorrido se leía el manifiesto general del orgullo entero, donde también estábamos incluidos. Y después pues había un micro abierto donde cada colectivo podíamos leer ya a un nivel más individual nuestro propio manifiesto. Y también lo leímos y la verdad es que fue una sensación de estar arropades, de apoyo increíble. No sé, mucha gente después diciendo que se había sentido súper identificada, que había que darle más visibilidad al asunto, que qué bien que por fin hubiésemos salido a la calle para luchar por nuestra orientación. Y bueno, sí, la verdad es que eran todo palabras que nos hacían ver que había todavía mucho por hacer, pero que estábamos ahí, que ya por fin, por primera vez, estábamos empezando a andar. Y era todo súper gratificante, la verdad. Y bueno, luego llegó la marcha del día 2, que la verdad que nada que ver. O sea, nosotros nos tiramos 3 meses escribiendo a las asociaciones que lo mueven, intentando que nos dijeran si íbamos a poder salir, si no, y tal. Y bueno, pues hasta una semana antes o así no sabíamos si teníamos permiso o no teníamos permiso. Luego sí que nos lo dieron, hasta el día anterior no nos mandaron el número y nos presentamos allí. Y bueno, la verdad es que una desorganización increíble y ya en el ambiente se veía que nadie iba a tener que ver. Allí, pues nada, todo era fiesta, alcohol y bueno, no sabíamos muy bien para quién estaba dirigido esa marcha, si realmente a los colectivos que desfilábamos o a la gente que estaba fuera. Entonces, bueno, pues ya llegó el momento, empezó la marcha después de media hora ya al solazo, 1 hora y media ya al solazo. Y sí que llegaron, pues ya sí que comentarios de eso no existe, eso no puede ser, miradas cuestionando todo, gente que se veía que era la primera vez que leía la palabra sexualidad, cosa que no estaba mal porque era el objetivo, ¿no? Pero bueno, hubo reacciones de todo tipo. Yo en varios momentos me cuestioné qué narices hacíamos allí, porque la verdad es que ya simplemente la manera en que está organizada, que parece como que, pues eso, como si fuéramos la atracción, ¿no? De la gente que está allí bebiendo en la calle, festivamente, súper alegre y tal. Entonces, bueno, fue una marcha donde realmente te puedes plantear todos tus principios, porque sí, porque te hace cuestionarte todo. Y bueno, la única, yo qué sé, el único consuelo que había era mirarnos entre nosotros, sonreírnos y decir, bueno, venga, estamos aquí, sabemos a lo que vamos, queremos visibilidad. El otro día nos verían cientos de personas, pero aquí nos van a ver miles y es lo que queremos. Entonces, pues seguimos para adelante. Y bueno, pues llegó el momento de terminar, donde ya casi estábamos todos haciendo balance de, joder, pues no ha estado mal, tal cual, hemos conseguido lo que buscábamos y ya está. Y de pronto llegamos a Colón y hay un escenario y dos presentadores allí gritando los nombres de todas las asociaciones que iban pasando por delante. Y nosotros, en serio, nos van a nombrar, van a gritar a sexualidad aquí delante de toda esta cantidad de gente. Y pues sí, la verdad es que fue una presentación encima de esas que dices, joder, muchísimas gracias. O sea, bueno, pues de eso dijeron, nos dieron la bienvenida, que la sexualidad también existe y bueno, pues es un momento también donde dices, bueno, ahora sí que ha merecido la pena de verdad, ¿no? Por lo menos que se haya oído aquí de una manera, de esa manera tan respetuosa, porque la verdad es que las palabras fueron muy, muy buenas y ya nos pudimos ir con otro sabor de boca, por lo menos del trabajo bien hecho y de la tarea cumplida. También es verdad que mucha gente en ese proceso nos preguntó de una manera muy respetuosa y se acercaban y tal, pero bueno, digamos que en ese momento que estás desfilando en esa marcha, lo que toma más potencia sí que son esas miradas de incredulidad o esos comentarios de eso no puede ser, eso no existe, bla, bla, bla. Así que bueno, por lo menos al final salió todo guay. Y bueno, más o menos pues eso, las crónicas. O sea, no sé, hay dos crónicas también hechas, escritas, que están colgadas en la página de ACES y el que quiera leerlas más detenidamente, pues ahí las tiene. Así que nada, me despido, que creo que se me ha ido el tiempo como muchísimo. Un saludo, hasta luego.